El arte de prender ciudades. El periódico había perdido contacto con los hombres y mujeres de 25 a 40 años, raza blanca, clase media y ámbito urbano. Presentó los resultados del estudio de mercado, comentó gráficos, desglosó estadísticas, nos llamó el target. Cheslong, butacón de cuero modelo Barcelona, alfombra de pelo blanco estilo Royal Shag, molduras de escayola con rosetones adornando techos muy altos, grandes cuadros minimalistas, chimenea de diseño extraplana. Con dos jardines, uno en la entrada y otro interior, áticos luminosos o buhardillas gigantes con vigas vista, bellos rectángulos al estilo neoyorquino o escandinavo, apartamentos medianos o pisos pequeños, obsesión por lo diáfano, solo cambia la cantidad de metros habitables. Bienvenido, bienvenida. Primer programa de El Arte de Prender Ciudades. Yo soy Gonzalo y bueno, una vez más me introduzco en esta aventura de hacer un programa de radio. Esta vez algo muy, muy específico, media hora semanal, miércoles 23:30, horario nocturno, que creo que es el mejor horario para escuchar radio, al menos para mí. Y va a ser 30 minutos dedicados a rarezas, a versiones en vivo, a bueno, cosas que quedaron olvidadas ahí, o hermosos errores, como puse en la página. Bueno, ya arrancamos escuchando una especie de rareza, que es Babasónico con la canción El Target. Esta canción abre el EP que se llama Babasónicos versus El Público, un EP de 4 canciones publicado en 2013, solo en plataformas digitales, y es, digamos, como una especie de ejercicio de spoken word en donde se recitan partes del libro titulado El Público, del autor español Bruno Galindo. Y bueno, de ahí el nombre, ¿no? Babasónicos versus El Público. Y bueno, vamos a seguir con un poco de rarezas. Esta vez te traigo una gema. Esto sí es una rareza. Año 1988. La banda Dinosaur Jr. Banda que en ese momento, muy nuevita, creo que ellos empezaron en el 84. Así que todavía con la primera formación, ¿no? De Marfo en la batería, Lugarlo en el bajo y Jay en la guitarra. Tocando en la ciudad de Edimburgo, Escocia, y haciendo un cover de una banda local, que es The Exploited, banda hardcore punk, del primer disco de The Exploited, Punk No Dead, la canción Exploited Barmy Army, una versión particular, digamos, no respeta mucho el original. Pero bueno, escuchamos a Dinosaur Jr. en vivo, 1988, Edimburgo, Escocia, haciendo Exploited Barmy Army. El arte de prender ciudades. Bueno, y seguimos con un clásico de la banda Will to Spill. Gran banda. ¿Nunca tuviste esa sensación de, con algunas bandas, ¿no? De decir, bueno, esta banda se merecía más? Bueno, yo creo que Will to Spill es esa banda, banda pionera y hermosa banda. El otro día veía el Instagram de ellos. Yo no sé, deben vivir de gira. Tienen fechas hasta septiembre, o sea, no paran. Bueno, vamos a escuchar a Will to Spill haciendo Liar en vivo el 18 de julio de 2007 en Omaha, Estados Unidos, mientras yo me sigo comiendo una empanada. Thank you. El arte de prender ciudades. Bueno, lo que va a sonar ahora para mí es una belleza. Dos ex integrantes de la banda Galaxy 500, bueno, Galaxy 500 en realidad, estoy hablando del dúo Damon and Naomi, que es Naomi Jan, bajista y cantante por momentos de Galaxy, y Damon Krukowski, baterista. Cuando la banda se separó, entre otras cosas, hicieron este dúo, que ya sacaron varios discos y es muy recomendable lo que hacen. Y el 9 de mayo del año 2023 tocaron, por lo que veo en fotos, en un pequeño barcito de Kingston, Nueva York, un lugar muy íntimo, escenario pequeño, no mucha gente. Bueno, estuvieron tocando y entre otras canciones hicieron una versión de Galaxy 500 de la canción Another Day. Así que Damon and Naomi en vivo. Toma. much. My friend on drums. Sean Stockton on electric guitar. Thank you very much. So we're going to take a little break. Everybody can go to the bar, do what you do, and then come right back and we'll start it all over again. Thank you. ¿Por qué cierras los ojos al cielo hoy? ¿Por qué lloras hoy? Solo porque el cielo está gris. ¿Por qué está bien si cada día no es igual? Solo es otra forma de que cada día no sea igual. ¿Cómo puedes ver el cielo cuando cierras los ojos? ¿Cómo puedes huir solo porque el cielo está gris? Porque está bien si cada día no es igual. Solo es otra forma de que cada día no sea igual. El arte de prender ciudades. Bueno, hay una banda que se llama, Destroy All Monsters. Banda estadounidense que comienzan a mediados de los 70 y que tienen como dos etapas. Una primera etapa, formados en la escena de la Universidad de Michigan, donde jugaban más con los sonidos, con experimentar con cintas, con grabaciones caseras, bueno. Y una segunda etapa en donde entra a tocar Ron Ashton, guitarrista de los Stooges, y se vuelven mucho más punks y garayeros en el sonido. Vamos a escuchar de Destroy All Monsters. Bueno, algo de su primera etapa, o sea, de hecho esto lo saco de un compilado de sus primeras grabaciones, entre el 74 y el 75. Vamos a escuchar la canción que se llama Drone, y básicamente es Drone, Destroy All Monsters. Thank you. conmemoración del quinto centenario del descubrimiento de América, Juegos Olímpicos de Barcelona, Madrid, capital europea de la cultura, Exposición Universal de Sevilla. Radio Exterior de España le acerca día a día a los actos, a los espectáculos, a conocer mejor lo que está sucediendo en España y su repercusión en el mundo. En 1992, la comunidad internacional tiene una cita en España, una cita que en Radio Exterior se llama Encuentros en el 92. Saludos y bienvenidos a una edición más de Amigos de la Onda Corta. Ahora nos presentamos quienes hacemos posible este espacio. En la parte técnica, Gemma Fernández, y en la redacción y micrófono, Antonio Buitrago. También tenemos que mencionar la profesionalidad de los compañeros técnicos del control central de la Casa de la Radio en Madrid, España, y de quienes posibilitan realmente que nuestra señal llegue potencialmente a todo el mundo y que trabajan en nuestros dos postes o antenas, a saber, Cariari de Pococí en Costa Rica y Noblejas Toledo en España. El arte de prender ciudades. Y vamos llegando al final de esta primer media hora, primer programa de El Arte de Prender Ciudades. Bueno, a ver, tengo al gato acá que me está hinchando. Te iba a decir, bueno, nada, que si te gustó, si te interesa este tipo de hallazgos que aparte van, digamos, por un lado estético-musical, ya sabes, miércoles 23:30 horas, acá estaré. Espero hacerlo todos los miércoles, seguramente alguno voy a colgar, va a pasar cosas que pasan, pero bueno, aquí estaré. Abajo tenés ahí como para dejar un mensaje, no te tenés que ni loguear ni nada, nada más dejar el mensaje. Si querés podés insultar al conductor, está todo bien, no pasa nada, porque el miércoles que viene de vuelta voy a estar acá. Bueno, No, para no cortar así tan brusco, te dejo con un poco de música que no sé todavía cuál, pero seguramente tendrá que ver. Bueno, que descanses. Chao. Mr. Bass Drum, you are the medicine, you the crow, the window. Look again and again where the end begins, on the floor, you the door. Vulture of a bird, even when unheard, swirling over, you the thunder. The flood, the rock under mud. Could you repeat that what you do to me? Could be so good as well you should. Sensation and the soul, ooh, of rock and roll. Ooh. In Jamaican beat, they put you on the three, threw you on the street. You with your cap, all the world wide, your role is petrified. In the Congo, in Brazil, on computer chips. on the Viking ships. Every holiday, every other day, so thick with the 808. I love your middle lane. Your fruit on the ancient tree. What news do you have for me? What news do you have for me? What news? We'll be right back. Pale blue eyes, linger on. El arte de prender ciudades.